¿Cuántas mujeres suenan en tu radio? ¿Cuántas ocupan cargos directivos? ¿Cómo nombras sus triunfos y sus derrotas? ¿En qué se fija tu medio de comunicación para hablar de mujeres? Esta lucha comenzó mucho antes. Porque con mis 70 es la primera vez que siento que realmente tenemos fuerza. Antes estábamos demasiado separadas. ¿Los derechos de quién? De vivir en paz. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se recuerda así el día en que en 1960 las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas y luchar contra el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. ¿Qué es la violencia contra las mujeres desde nuestras radios? Que las mujeres no puedan expresar su voz en los medios de comunicación. Desde los medios de comunicación hay una responsabilidad tremenda frente a este tema, de usar un enfoque adecuado, de darle mayor visibilidad a fuentes diferentes para abordar este tema, usar un lenguaje adecuado y poder sensibilizar y educar a la audiencia y a la población toda esta temática que es tan importante, relevante hoy en día y bueno, y siempre lo ha sido en verdad. Entonces yo creo que ese es nuestro rol como comunicadoras, comunicadores y desde el mundo de las comunicaciones y de la radio también. Quisiera traer a la memoria todo el trabajo que realizaron radialistas, feministas, para combatir una de las expresiones más cruentas del patriarcado, como es la dictadura, como son los gobiernos autoritarios. Desde allí, saludar toda y abrazar toda esa experiencia de la cual somos herederas también desde la expresión comunitaria, radialista, el trabajo que realizaron para combatir y resistir a todas esas violencias que se vivieron. En segundo lugar, un gran abrazo a todas las compañeras que hoy en día resisten a los proyectos extractivistas, otras de las expresiones coloniales, neoliberales y sin duda patriarcales que están en nuestros territorios, que azotan nuestras comunidades y que hemos decidido utilizar la radio y la comunicación comunitaria para hacer frente a estas violencias y poner en relevancia y en valor la vida. Únete a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Haz oír tu voz. Exige respeto y justicia. Nehuen tuleimi pusomo fenchen nehuen pu lamien. Una producción de la Red de Mujeres AMARC Chile.